esta su virtud, ya lo demostró en Morón. Y ahora en el cha-cha-cha, cuando el niño prodigio toca, todo el mundo dice así: el cha-cha-cha, qué bueno está, qué bueno está, el cha-cha-cha. Señores, el niño prodigio toca, señores.